Lucas Bustos, de vuelta en La Rioja, después de Estados Unidos. Bueno, comentanos cómo te ha ido. Bueno, estoy muy contento de estar ya de vuelta acá en La Rioja. Y bueno, me fui a hacer unas carreras de entrenamiento con la selección argentina. Así que, bueno, competimos una carrera de la ABA, que estaban los mejores del mundo, todos los mejores de Estados Unidos, de todos los países. Así que, bueno, en las carreras no tuve tan buena suerte porque me caí en una semifinal viniendo segundo por culpa de otro, pero lo mismo, el ir segundo en una semifinal de ese tipo de categoría, de ese nivel, yo creo que para mí me da la pauta que estoy en un excelente nivel, así que muy contento. Bien, otro de los objetivos era entrenar en Chula Vista en una pista de Supercross. Coméntanos qué pasó, cómo le fue. Sí, bueno, fuimos con todas las ganas de entrenar ahí en la pista de Supercross, pero lástima que no lo pudimos hacer porque en un día de los que teníamos, porque teníamos solamente dos días, uno se largó a llover, así que no podíamos entrenar, y otro día se largó muchísimo viento por parte del mar que hay cerca ahí, de las aguas, así que bueno, no pudimos entrenar, pero lo mismo, vimos la pista, la estudiamos para cuando tengamos que volver. Bien, se viene el Supercross en España, la primera fecha del año. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el equipo para esa fecha, ¿no? Me siento bien, estoy entrenando mucho, ahora voy a empezar a seguir entrenando lo que me queda, que es casi una semana y media, así que bueno, y el equipo está todo bien porque está conformado por los mejores, pero que pueden rotar porque acá en la Argentina son muchos los que tienen excelente nivel, así que bueno, ahora me toca estar a mí ahí, así que voy a dar lo mejor para la Argentina. Bien, un poquito en cuanto a lo que va a ser el campeonato argentino, te pregunto, y por supuesto a lo que va a ser el anual de La Rioja, ¿te va a tener como participante? En el campeonato argentino creo que no lo voy a hacer por cuestiones de las carreras, que estoy seleccionado para ir con la selección, carreras internacionales, así que creo que no lo voy a hacer, o si la hago voy a ir a las fechas más cortas nomás, como Santiago del Estero, y la de acá, la de La Rioja, que se hace acá, así que, y en el campeonato anual, bueno, voy a tratar de seguirlo de la mejor manera para luchar por el título. ¿Cuándo estás viajando a España? Me imagino que en los próximos días. El 26 de este mismo mes, si Dios quiere. Bueno, mucha suerte de parte de la Deportiva, y bueno, vamos a estar siguiendo toda tu actuación internacional este año. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que están metidos en esto, así que bueno, felicidades para ustedes y que sea un lindo año.